Programación Feria de Agosto 2012. Martes día 14 de agosto, 22 horas, gran desfile de carrozas. 23:30 horas, Parque Ferial Molino Don Juan, concierto de Los Rebojitos, entrada gratuita. Miércoles día 15 de agosto, Día de la Virgen. De madrugada, tradicional romería al santuario de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Archidona y la comarca. 23 horas, Parque Ferial Molino Don Juan, actuación de los cantores de Hispalis, entrada gratuita. 24 horas, inauguración de la verbena en la caseta oficial. Jueves 16 de agosto, Feria del Mediodía, actuación de la changa Lanz por las calles céntricas. 18:30 horas, Feria Infantil en la Plaza Ochavada. 19:30 horas, Gincana Automovilística. 22:30 horas, actuación de los Puretas del Caribe, primer premio de chirigotas del Carnaval de Cádiz, entrada gratuita. 24 horas, verbena en la caseta oficial, orquesta Franco Bravo y cuarteto Aliseda. Viernes 17 de agosto, Día del Caballo. 13:30 horas, encuentro de caballistas en el Paseo de la Victoria. 19 horas, Parque Ferial Molino Don Juan, carrera de cintas de caballo. 22:30 horas, Parque Ferial Molino Don Juan, concierto de copla. Andrés Bernete, Jonás Campos, Inma del Río, Nazaret Compás. 24 horas, verbena en la caseta oficial, orquestas Brandy y trío Fusiones del Sur. Sábado día 18 de agosto, 13:30 horas, feria de día con la actuación del coro rociero de Archidona al compás del tamboril por las calles del centro. 14 horas, en el Paseo de la Victoria, fiesta de los mayores, homenaje a nuestros abuelos y abuelas. 18 horas, fiestas de las sevillanas, concursos de las sevillanas y trajes de flamenca. 24 horas, verbena en la caseta oficial, orquestas Brandy y trío Fusiones del Sur. 2 de la madrugada, Parque Ferial Molino Don Juan, fin del Real de Agosto, Castillo de Fuegos Artificiales. Es un mensaje de la Concejalía de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. ¡Adiós!